107.9 por la radio Tincu de Mina Clavero. Uh-huh. No creo que le cambie mucho el clima de sábado a domingo. No estoy viendo pronóstico, la verdad. No, está como anunciado sol para mañana, pero bueno, hay que ver qué pasa. Porque está anunciado día de sol para mañana. Así parece que cambiaría el clima, pero bueno, yo hasta que no lo vea. No le crea. Bueno, y hoy llegamos a la mañana temprano, hace un rato, acá a la Biblioteca Popular Licha Funes, uh-huh, este espacio que muy gentilmente nos habilita la Municipalidad de Nono para que todos los sábados hagamos programa de radio, y nos encontramos con que están en refacciones de este edificio. Sí, un orden impresionante, la verdad. Vamos a saludar al pintor que acá se acaba de llegar. Él no sabía que acá había un programa de radio. Claro. Los que hacemos el programa de radio no sabíamos que estaban pintando. Acá, claro, hubo una incomunicación total entre quienes hacemos el programa de radio y la, uh-huh, gente acá del área cultura. Pero la verdad que está buenísimo. Vamos a saludar a Paulo. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, chicos? Buen día. La verdad que si me hubiesen comunicado, dejaba todo acomodado. Por lo menos te quedaba tomando mate en tu casa con este clima, ¿no? Che, pero acomodaron bastante bien todo. La escalera está espectacular. No sabía cómo girar esa escalera que entra justo. Escúchame, necesito gente para laburar y que sean así de ordenado. ¿Quieren ¿Sí? darme una mano? Bueno, ¿cuánto hay? Che, en vivo y en directo les digo, vengo, sí, a la tarde. Sí. ¿El laburo se está haciendo dentro o arriba, no, en el techo, está afuera? Está haciendo de costado, pero tengo que hacer ruido con la moladora. Con la moladora. Claro. Esto es radio en vivo, ¿no? Claro. Sí, sí, che, sí. Tengo que hacer, vengo a la tarde. Sí. Bueno, andate más mate, dale. Ponelo 88.5 y nos escuchás. Claro. A la tarde no pasa nada, ¿no? No, a las 2 más o menos terminamos. Hace programa César, bueno, para saber quiénes son. Así tiene que ser la radio, loco, espontánea, porque... Claro. ¿No? Que fluya. O sea, sí. Bueno. Por lo menos... Que estemos en contacto con lo que pasa en el pueblo, mínimamente. Mirá, ¿no? Si esto no es la realidad. Nos vemos, chicos. Dale, Pablo, un abrazo. Es radio en vivo, como lo escuchaste. La posta. Sí, totalmente. Bueno, decíamos, refacciones acá en el Zoom, en el teatrino, en el espacio de la Biblioteca Popular Licha Funes, frente a la Plaza San Martín en Nono, que está bueno porque este verano, con todo el agua que ha caído, uh-huh, se ve que tiene un techo de losa. ¿Se acuerda esa noche de piedra? Sí, claro. Que cayeron un par de techos en la, sí, sí, sí, en la zona, acá, uh-huh, en Nono. Y bueno, acá se ve que se acumuló mucho hielo arriba y eso provocó que se filtrara bastante agua, mucha, sí, humedad, y claro, mucha humedad, sí, están las paredes, el techo, más o menos, que se va descascarando. Uh-huh. Cada sábado tempranito que llegamos vamos limpiando un poquito el descascare del techo, uh-huh, que va cayendo sobre el piso de este espacio. Y hoy fue muy loco porque llegar y ver todas las herramientas de pintura, todo lo que vos te imagines que tiene que haber para una refacción de un techo, estaba sobre la mesa donde nosotros ahora montamos esta radio. Hasta la 1:13 horas vamos a estar acompañándoles con mucha, sí, sí, mucha, con algo de información, con muchas voces, que eso sí nos interesa, nos, uh-huh, gusta, con gente aquí atravesando este espacio, uh-huh, no vamos a anticipar mucho, vamos a esperar a que lleguen, uh-huh, de aquí, de diferentes lugares de nuestro valle, uh-huh, con algo de música, que siempre viene bien en la radio, ¿no? Uh-huh. Compartir algo de música. En este 20 de marzo, que yo le he traído algunas efemérides musicales para, uh-huh, compartir en el transcurso de la mañana, un par, al menos. Y bueno, nada, eso, por ahí. Vamos a anticipar, si a usted le parece, algunos de los títulos de la información, de los temas que vamos, uh-huh, a estar abordando durante esta jornada. Bueno, un niño cada 5 en el mundo sin agua. Bueno, una realidad que no cambia. Pasan los años y en vísperas de un nuevo Día Mundial del Agua, el, uh-huh, próximo 22 de marzo, que se conmemora, está establecido por Naciones Unidas en todo el mundo como Día Mundial del Agua. Bueno, algunas cifras, algunos datos que tienen que ver con lo más importante que tenemos como humanidad, que son las niñas y los niños. Bueno, 1 de cada 5, esa es la cifra, no tiene acceso a agua en el mundo. Inglaterra probaría certificados COVID-19 para público en estadios. Bueno, quieren que vuelva el público a las canchas de fútbol, necesitan pan y circo, claro. Los gobiernos de todo el mundo, todas las ligas importantes del fútbol mundial, están viendo de qué manera van a implementar el regreso del público de manera más masiva a los estadios, claro. Porque ya en algunos lugares, algunos partidos se juegan con un poquito de público, pero bueno, ahí están viendo cómo. Y veníamos contando en este programa que en Europa están buscando hacer ese como pasaporte vacunal, ¿no? El que está vacunado tiene pasaporte y puede viajar, una cosa así. Bueno, no sé cómo lo van a implementar en los estadios de fútbol, pero algo de eso está planeando el gobierno inglés. Con este clima así, otoñal, fresquito y lluvioso, yo la quiero llevar a otro lado. Un lugar un poco más cálido. ¿Te va? Más carioca. Sí. Exactamente. Brasil. Sí. Nuestro querido Brasil. Así allí bueno, vamos. Está en este momento ante el mayor colapso sanitario de su historia. Sí, Brasil. Está complicado el COVID en la República Federativa de Brasil. Vamos a dar información y vamos a escuchar algunos testimonios de cómo se está viviendo por ahora, en estos días, esta situación aquí en el país vecino. Nos vamos a quedar ahí, en Brasil, porque no todas son malas noticias, por suerte, cada tanto algo lindo para contar. Buscamos, ¿no? Encontramos para no tirarte un bajón total un sábado de otoño, ¿no? Claro, tal cual. Sí, es muy triste. Es muy cruel. Bueno, allí en Brasil, el MST, que es el Movimiento de las Trabajadoras y Trabajadores Rurales Sin Tierra, ha ganado un juicio. Uh-huh. Contra el uso de agrotóxicos por parte de las fincas, uh-huh, vecinas a un asentamiento del MST que labura de manera orgánica agroecológica, así como la justicia, una para el lado de la justicia. Bien. Y en estos días hubiese cumplido 90 años Boal. ¿Lo tiene Augusto Boal? ¿Ha escuchado alguna vez hablar del Teatro del Oprimido? Sí, del Teatro del Oprimido sí, pero no de Boal. Bueno, Augusto Boal fue el creador de lo que, uh-huh, se conoce en el mundo como, sí, el Teatro del Oprimido. Uh-huh. Hubiese estado cumpliendo 90 años en estos días. Y bueno, vamos a recordarlo con algo de su historia de vida, cortito, uh-huh, algo para compartirles nosotras, y después un audio que llega desde una radio comunitaria del Brasil, uh-huh, dando algunos detalles más de lo que fue la vida y obra de Augusto Boal, uh-huh, creador del Teatro del Oprimido. Bueno, eso con lo que tiene que ver con salir, ¿no?, un poco detrás de la sierra, abrir un portal hacia otros lugares, y después nos venimos para acá porque, como decíamos, vamos a tener invitadas acá en el piso, uh-huh, para charlar sobre, en un caso, el encuentro que se viene en Las Rabonas, sí, mañana domingo, mañana, uh-huh, 21 de marzo, este encuentro cultural en defensa del agua, uh-huh, del Valle de Tras la Sierra y en contra de la embotelladora, de la intención esta de embotellar una vertiente que abastece a un barrio de la localidad de Las Rabonas. Un hermoso encuentro que se viene planificando, que ya arranca hoy con actividades allí artísticas, sí, en una de las garitas, uh-huh, de los refugios en donde te tomás el sarmiento, el bondi, ahí en ese que está en el acceso a las calles. Claro, exactamente. Allí nomás, ya nomás, capaz que hay gente tratando de tirar unas lonas, unos nylon para poder intervenirlo a ese refugio y, uh-huh, hacer un mural colectivo, ¿no? Exacto. Bueno, con eso arranca hoy y vamos a ver si vienen chicas de la asamblea, uh-huh, de vecinos autoconvocados de Las Rabonas para contarnos cómo vienen los preparativos de la jornada de hoy. Se viene lindo. Quienes están llevando adelante un proceso muy intenso e interesante son las compañeras y compañeros de la FM Tincu de Mina Clavero, uh-huh, que están mudándose, sí, han hecho maratónicas sesiones de laburo para lograr cortar la emisión de la radio el menor tiempo posible. Ya están, uh-huh, de nuevo al aire, bueno, uh-huh, ahora están finiquitando las instalaciones del estudio para que puedan volver los programas en vivo. Pero todo este proceso y estos procesos así de trabajo colectivo generan intensidad en los grupos humanos, y sobre eso es que nos interesa conocer que puedan transferir la experiencia que están llevando adelante para compartirnos aquí a nosotros y a quienes nos escuchan en el programa. Así que esperamos más cerca del mediodía presencias de la gente de la Radio Tinku aquí para charlar de eso. Un picadito de info de Nono y de Tras la Sierra, cuestiones judiciales en Villa Dolores que no son buenas, no han sido buenas durante esta semana. Vamos a dar detalles más adelante. Y información de interés general, así, con cuestiones a tener en cuenta para hacer horarios, para sacar la ficha médica para la escuela acá en Nono, actividades deportivas que se reanudan y que, bueno, y se inician también en la localidad. De esa información también te vamos a compartir acá. ¿Usted quiere ya nomás ir a la música? Y estaría lindo. ¿Sí? Bueno. Una conocidísima zamba, que es como acá estamos obligados sí, a iniciar el programa con una zamba, por lo menos hoy. Zamba por Vos, ¿la tiene? Muy linda. De Alfredo Zitarrosa. Sí, sí. En esta ocasión, por una voz femenina, una conocidísima voz femenina argentina, la Negra Sosa. Yo no canto por vos, te canta la zamba y dice al cantar: no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar: no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la zamba, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita, porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Esperando, y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando, miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Zambita, canta, no lo esperes más, tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Ahora estoy hecho un cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del juego, no, más viejo. Para mí el mejor mate, la pava eléctrica. No está, no forma parte de mi vida la pava eléctrica. No, nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. A mí me gusta tomar agua. Agua limpia, agua fresca, agüita rica. A las otras niñas y niños del mundo también les gusta, pero... ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! Uno de cada cinco niños, una de cada cinco niñas como tú, no tiene agua limpia para tomar. Una gota de agua, una gota de agua. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Pero del agua... para cada cinco en el mundo sin agua, sobre todo en África Oriental y Meridional. Más de 1.420 millones de personas, entre ellas 450 millones de niños y niñas, viven en áreas de alta o extremadamente alta vulnerabilidad hídrica. Esto significa que un niño o niña de cada cinco en todo el planeta no tiene agua suficiente para satisfacer sus exigencias cotidianas. Esto lo reveló el último estudio de UNICEF en el ámbito de la iniciativa Agua Segura para Todos. Los datos muestran que los niños y niñas de más de 80 países viven en áreas con una vulnerabilidad hídrica elevada o extremadamente elevada. África Oriental y Meridional posee el porcentaje más alto de niños que viven en zonas de este tipo, con más de la mitad de los niños, menos el 58%, que tienen dificultades en acceder a una cantidad suficiente de agua cada día. Le siguen África Occidental y Central, con un 31%, Asia Meridional, con un 25%, y Medio Oriente, con un 23%. Asia Meridional alberga el mayor número de niñas y niños que viven en áreas de alta o extremadamente alta vulnerabilidad hídrica. Estamos hablando de más de 155 millones de niños y niñas. La creciente escasez de agua incide en la salud de estos niños y niñas. Cada día más de 700 niños menores de 5 años mueren de diarrea debido a agua y servicios higiénicos no seguros y escasa higiene. Cuando los pequeños, las niñas y niños enferman de diarrea, no pueden absorber los nutrientes que requieren para crecer. Con el tiempo esto puede llevar a un retraso del crecimiento y tener impacto irreversible en el desarrollo físico y mental de estos niños y niñas. Unos 144 millones de estos menores de 5 años en todo el mundo sufren retraso en el crecimiento. La crisis mundial del agua no está llegando, está aquí, y el cambio climático no hará sino empeorar la situación. Esto lo dijo la directora general de UNICEF, Henrietta Fore. Vamos a escuchar pequeños testimonios sobre esta temática, ¿no? La crisis mundial del agua no está simplemente por llegar, ya está aquí, y el cambio climático no hará más que empeorarla, asegura la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. Los niños son las mayores víctimas. Cuando no hay suficiente agua, faltan a la escuela para ir a buscarla, sufren desnutrición porque hay menos cosechas, contraen enfermedades transmitidas por el agua y no pueden lavarse las manos adecuadamente. Dicen los astronautas que la Tierra se ve hermosa y azul, color agua. Más del 75% de la superficie del planeta está cubierta por agua. Casi podríamos llamarlo planeta agua. Pero solo el 1% es potable y se está terminando. Cuando se acabe el agua, ¿nos iremos a otro planeta? Entregarle el control del agua a las empresas privadas es un suicidio. El poder económico no puede manejar el agua, porque es el principal responsable de su contaminación. El agua, fuente de vida. Brasil ante el mayor colapso sanitario de su historia. Según la Fundación Oswaldo Cruz, Fiocruz, 24 estados y el Distrito Federal tienen tasas de ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos para COVID superiores al 80%. El mayor centro de investigación científica de América Latina presentó el martes pasado una nueva edición del boletín extraordinario del Observatorio COVID-19. Fiocruz. El análisis llama la atención sobre los indicadores que apuntan a una situación extremadamente crítica en el país brasileño. Según los investigadores que realizaron el análisis, se trata del mayor colapso sanitario y hospitalario de la historia de Brasil. El boletín muestra que actualmente de las 27 unidades federativas, 24 estados más el Distrito Federal, o sea, 25, tienen tasas de ocupación de las unidades de cuidados intensivos para adultos en el Sistema Único de Salud iguales o superiores al 80%. 15 de estos distritos, de estas provincias, tienen tasas iguales o superiores al 90%. En cuanto a las capitales, 25 ciudades de las 27 capitales estaduales tienen estas tasas iguales o superiores al 80%, y 19 de estas capitales estaduales en Brasil tienen tasas de ocupación de unidades de cuidado intensivo superiores al 90%. Los datos proceden de los departamentos de salud de los estados y del Distrito Federal y de los departamentos de salud de las capitales. Para evitar que el número de casos y muertes se extienda aún más por el país, recuerden que Brasil es el segundo país del mundo con más muertes por COVID atrás de los Estados Unidos. También para reducir las tasas de ocupación de camas, las y los investigadores de este Instituto Científico Brasileño han abogado por la adopción rigurosa de acciones de prevención y control como medidas más estrictas para restringir las actividades no esenciales. También destacan la necesidad de ampliar las medidas de distanciamiento físico y social, el uso de mascarilla a gran escala y la aceleración del programa de vacunación en el país. Vamos a escuchar lo que decía en estos días, creo que era en el día de ayer puntualmente, el gobernador del estado de Sao Paulo, uno de los más golpeados por el COVID en Brasil. Hasta finales de mes habrá 300.000 brasileños muertos. 300.000 brasileños hasta final de mes. y el presidente de la República se divierte, hace bromas, sale de paseo, practica esquí acuático, hace asados en su casa. Mientras tanto, los brasileños sufren sin vacuna y mueren en Brasil. El municipio de Araraquara, en el estado de São Paulo, se presenta en el boletín como uno de los ejemplos actuales de cómo las medidas de restricción de actividades no esenciales evitan el colapso o la prolongación de la situación crítica en los servicios y sistemas de salud. Con las medidas adoptadas por el municipio, Araraquara consiguió reducir la transmisión de casos y muertes, protegiendo la vida y la salud de la población. Este informe publicado el martes pasado señala que los cinco estados en situación más crítica son Río Grande do Sul, con el 100% de ocupación de las camas de tratamiento intensivo, Santa Catarina, con el 99%, Rondônia, con el 98% de ocupación, el Distrito Federal de Brasília, con el 97%, y Goiás, también con el 97% de ocupación de camas críticas. En varias capitales de estados, por ejemplo, Porto Alegre, Portobelo, Río Branco y Cuiabá, la ocupación de las camas críticas ya es total. Vamos a escuchar testimonios así contradictorios, si se quiere, de brasileñas, brasileños recogidos en las calles de São Paulo. Es necesario y nosotros cumplimos con nuestra parte, pero hay otros que hacen fiesta en el vecindario y nadie lo impide. Lo único que le duele a los brasileños es perder dinero. Por eso deberían multar a quienes no lleven mascarilla, a quienes convoquen o provoquen aglomeraciones. La gente pierde su trabajo, está sufriendo y cae en la depresión. No hay necesidad de cerrar las tiendas y los restaurantes, reprimir a la gente que no tiene empleo. Solo por cumplir la voluntad de un gobernador. El miércoles, el ministro de Salud saliente, Eduardo Pazuello, que será reemplazado en el cargo por el cardiólogo Marcelo Queiroga, dijo que este es un momento de inflexión en cuanto a la capacidad del país de hacerle frente a la crisis sanitaria y que con la producción de vacunas ya en marcha se podrá aumentar la vacunación. El martes tuvimos un récord de muertes, lo que es muy doloroso, pero es algo que acompaña a lo que está ocurriendo en todo el mundo y además tenemos nuevas variaciones del virus circulando, lo que provoca un mayor número de muertes, indicó el ahora ex ministro de Salud del Brasil. Según las previsiones del ministro, la mitad de la población brasileña de 212 millones de habitantes está inmunizada a mediados de este año y la otra mitad a fines del 2021. Controlaremos la pandemia en el segundo semestre, dijo. Mientras tanto, los médicos, las médicas en el Brasil se enfrentan a una situación diferente en estos últimos días, en estas últimas semanas, ya que ahora están llegando a los hospitales pacientes cada vez más jóvenes. Vamos a escuchar testimonio de uno de los médicos allí en el estado de São Paulo. Hoy la perspectiva es que la situación empeore porque está empeorando progresivamente y el tipo de pacientes que admitimos tiene un perfil un poco distinto al anterior. Vemos un nivel de prevalencia de pacientes más jóvenes con cuadros muy graves y que no tienen comorbidades. Si sumas esa poca disposición de gran parte de la población a cumplir esas medidas al poco esfuerzo del gobierno solo a nivel federal de implementar medidas más rígidas de control, tendremos una situación crítica que solo sería revertida si tuviésemos una vacunación masiva. Bueno, está complicada la situación en Brasil. Ahora se conoció en Río de Janeiro, durante los fines de semana se prohibió el acceso a las playas. No se puede ingresar ni a la arena ni al mar. Esto por lo menos durante los fines de semana a partir del día de hoy. Vamos a seguir en el transcurso de las semanas a ver cómo, bueno, qué es lo que sucede en Brasil, teniendo en cuenta que varios de los estados con ocupación crítica total de camas son limítrofes con la República Argentina, ¿no? En el norte argentino. Bueno, dijimos que nos quedábamos en Brasil y teníamos una buena noticia, por lo menos como para cambiar la perspectiva de lo que venimos charlando. Mientras le digo que se ha despejado completamente el cielo. Fui viendo. Ah, lo fue viendo. Fui como dándome vuelta, ¿no? Porque si no, no lo Si no, no lo podría ver. De espalda. Pero claro. Veo la claridad en sí. El reflejo de la pared. Que en, está... en mis ojos, quiere decir. También, claro. Y bueno, he visto que se está despejando, parece. Sí, bueno, la magia del valle. Se despejó. Bueno, esta es una información un tanto más despejada de la que venimos dando también. Tiene que ver con el juicio que ha ganado el movimiento de los trabajadores y trabajadoras rurales sin tierra en Brasil en contra del uso de los agrotóxicos. La justicia del Brasil reconoce el derecho a producir sin veneno y determina el control de las fumigaciones en cultivos vecinos. Una decisión judicial garantizó a las familias del asentamiento Santa Rita de Cássia II, esto queda en Nova Santa Rita, en la región metropolitana de Porto Alegre, en el estado sureño de Río Grande do Sul. Decíamos que esta decisión judicial garantizó un mayor control sobre el uso de agrotóxico por parte de las explotaciones agrícolas vecinas a este asentamiento del MST, bajo pena de una multa a esos otros productores de 100.000 reales en caso de que incumplan la nueva resolución judicial. Según el movimiento de trabajadores rurales sin tierra, el asentamiento sufrió innumerables pérdidas en sus producciones agroecológicas debido a la deriva de las fumigaciones aéreas de agrotóxicos esparcidos en las fincas vecinas. La decisión judicial reconoce el derecho de campesinas y campesinos sin tierra a producir alimentos agroecológicos y determina que los organismos responsables deben limitar este tipo de fumigaciones con pesticidas. En los últimos meses, según el movimiento de los trabajadores sin tierra, varias familias asentadas que tienen certificados de producción orgánica han perdido su producción de alimentos agroecológicos, ya que fueron víctimas de estas fumigaciones aéreas que afectaron a sus casas, sus huertos, sus estanques, pastos, frutales y vegetación nativa. Además, según el movimiento, los propios campesinos y campesinas empezaron a sentirse enfermos como consecuencia de estas fumigaciones. Marina Dermanman, abogada de la Cooperativa Central de Asentamientos de Río Grande do Sul, LTDA, explica que se trata de una decisión importante, ya que las familias afectadas por el derrame de agrotóxicos tuvieron pérdidas irreparables y los organismos responsables de la fiscalización no tomaron las medidas necesarias para garantizar su derecho a la producción orgánica. Por su lado, Emiliano Maldonado, de la Red Nacional de Abogados y Abogadas Populares, que trabaja en la defensa de las familias y de estas entidades de campesinas y campesinos, remarcó que esta decisión también determina que la Unión y el Estado de Río Grande do Sul entregarán en un plazo de 30 días los informes concluyentes de las muestras que fueron recogidas de los campos fumigados. Bueno, una buena noticia para el movimiento de trabajadoras y trabajadores rurales sin tierra del Brasil, allí en el sur, en el estado de Río Grande do Sul, han ganado una instancia judicial que les permite seguir produciendo de manera orgánica y imposibilita a sus hacendados vecinas y vecinos que fumiguen, ¿no? Porque les contaminan sus productos, además de enfermarles. Hablábamos de Augusto Boal. Digo, me quedé con un pensamiento. Ojalá que se multiplique. Claro, sí. Sí, porque muchas veces hay disposiciones, ¿no? Muy bonitas, muy lindas, tanto normativas de los consejos deliberantes o leyes provinciales hasta nacionales, que después no se cumplen, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este caso una resolución judicial que habrá que tendrán que bregar allí las y los campesinos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierras para que la cumplan, ¿no? Uh-huh. La justicia del Brasil. Para conocer un poquitito más de Augusto Boal, quien estuviese cumpliendo por estos días 90 años, creador del Teatro del Oprimido, este dramaturgo brasileño muy conocido en su país y en el resto de Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Por su trabajo desde el teatro. Nacido el 16 de marzo de 1931, desde su infancia soñaba con ser director de teatro. Mirá, alguien que tuvo la vocación de pequeño. Visionario, claro. Sí. Él se acerca a las ligas campesinas, produciendo obras sobre los de abajo y su lucha por la tierra. En la época de la dictadura en Brasil, se tuvo que exiliar, recorriendo varios países de América Latina y de Europa. Estuvo exiliado en Argentina un tiempo, también estuvo en el Perú, en Ecuador, cruzó el océano, estuvo en Francia, en Portugal. ¿A dónde fue? Llevó su trabajo de militancia desde el teatro, ¿no? El teatro del oprimido, una militancia cultural y política. Uh-huh. Este nuevo formato del teatro conoció algunos títulos que quienes han transcurrido el mundo del teatro quizás conozcan, ¿no? Teatro Imagen, Teatro Jornal, Teatro Forum, el Teatro Invisible. Algunas de las expresiones, ¿no?, de estos formatos creados por Augusto Boal. Boal propone romper las fronteras entre el arte escénico y la práctica política, entre el actor y el espectador, apuntando a la formación de sujetos sociales que se conviertan en multiplicadores de la lucha por los derechos y la ciudadanía. Desde el año 2017, Brasil tiene en su calendario oficial el Día Nacional del Teatro del Oprimido. La fecha elegida es precisamente el 16 de marzo, en honor a Augusto Boal, creador de estas técnicas de militancia teatral. Un teatro genuinamente brasileño y también latinoamericano, en el que los trabajadores y trabajadoras se apropian de los medios de producción artística al tiempo que se difuminan las fronteras que separan al actor del espectador. Esta fue la búsqueda de Augusto Boal, nacido hace 90 años en la ciudad de Río de Janeiro, en un 16 de marzo. Los vínculos que Boal estableció con las organizaciones de la clase trabajadora en el campo y en la ciudad se recuerdan con cariño hasta hoy. El hueco que dejó su muerte en 2009 no es mayor que las contribuciones que dejó a la cultura brasileña y latinoamericana. Hijo de un panadero y un ama de casa, Boal nació en 1931 y desde su infancia soñaba con ser director de teatro. Aunque se licenció en ingeniería química, siguió formándose en el campo de la dramaturgia. Durante su estancia en Estados Unidos en la década de 50, Boal realizó cursos que le permitieron conocer las experiencias del teatro de la Unión Soviética. Sin embargo, fue en el Teatro de Arena, a partir de 1955, donde Boal consolidó una dramaturgia sobre temas y personajes nacionales. Temas como el fútbol, la corrupción y la cuestión agraria, los debates sobre el imperialismo y la soberanía nacional, entraron en escena en esta época. Perseguido durante la dictadura cívico-militar de 1964 a 85, Boal permaneció en el exilio durante años. El libro Teatro del Oprimido y otras poéticas políticas es la obra maestra de Boal. Así nació un método teatral que reunía ejercicios, juegos y técnicas teatrales para la democratización de los medios de producción teatral y la transformación de la realidad a través del diálogo. Nombrado embajador del teatro por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Boal luchó contra la leucemia y murió de insuficiencia respiratoria en mayo de 2009 en Río de Janeiro. De São Paulo, de la Radio Brasil de Fato, con reportaje de Daniel Giovanás, Vivian Fernández. Apagaram tudo, pintaram tudo de cima. só ficou no muro, tristeza e tinta fresca. Información entre mates. Allí pasaba la música con Adriana Calcanoto. Renovamos el mate en esta mañana de sábado acá por la 88.5 Radio El Grito, en este programa que se llama Poné la Pava. Así que vos podés ensillar tu mate. Fíjese, en esta mañana ya soleada. Es lo que le estaba por decir, estoy completamente... Ah, no, nada. Claro, porque hace media horita estábamos un clima completamente inglés, podríamos decir. Sí, podríamos decir. Nieblas. Sí, brumoso. Y brumas que, bueno, parecían que continuarían durante toda la jornada, pero no. Yo le dije que si era domingo y escuchaban diferido el programa, también estaba... Incluso dudé del día de mañana. También. De la mejora, pero fue inmediata. ¿Cómo le va? Acá llega gente a la radio, nuestro compañero Rodrigo Navarro Aquiqui. ¿Cómo anda, Rodri? Buenas. ¿Cómo vas? ¿Bien? Llegando. Saliste nublado y llegaste despejado, me parece. Sí. Casi. Sí. Bueno, acá estamos, disfrutando de los alfajores de Anita Merlos, los más ricos alfajores de maicena con dulce de leche, que auspicia este programa. Alfajores Los Nonos, ¿eh? Los de maicena con dulce de leche y los tradicionales cordobeses de leche y de membrillo. Alfajores que los encontrás en cualquier despensa del pueblo de Nono todos los días. Y hace un ratito, fíjese, garuando, lloviznando, a eso de las 9:30 de la mañana, andaba Anita con la canasta recorriendo el pueblo ofreciendo estas dulzuras. Vamos a sortear, al final del programa de hoy, media docena de alfajores Los Nonos. Así que si querés participar de los sorteos que hacemos todos los sábados, mandá un mensaje al 570127, agendate ahí el número, 3544-570127. Nosotros receptamos todos los mensajes hoy. Y los que lleguen en el día domingo, en la retransmisión que se hace del programa por Radio Tincu y por mochilerosradios.com, les anotamos y la semana que viene participan también del sorteo. Bueno, ahora, está fresco, sí. Aunque salió el sol. No, claro, está fresquito. Pero ya podés... Está fresqui. Está fresqui y se va poblando la plaza. Vio que estaba medio garuando, sí. Y había un movimientito, le dije hace un rato. Más. Y ahora más movimiento. Como siempre, la puerta de la iglesia abierta y ya va a aparecer el habitual ómnibus. Bueno, con el clima así podés sacar la ropa a secar, si la lavaste y si se te acumuló mucha en estos días y no, te agarró mucha fiaca, llévala ahí en los hornillos al Laverrap El Buen Trato, y te la dan impecable. Otro de nuestros auspiciantes acá en Ponela Pava, Laverrap El Buen Trato, en los hornillos sobre la calle Gladiolo, ahí a 30 metros bajando, como quien va al Club Los Cóndores, por la calle Gladiolo, 30 metros ahí de las cabinas 11 y 11, que ya le vamos a pasar a facturar también las telecabinas 11 y 11, el auspicio de Prepo. Bueno, le digo una cosa, hoy, 20 de marzo, desde el 20 de marzo del año pasado se celebra el Día de la Felicidad, ¿sabe usted? Sí, estaba enterándome. ¿Vio? Me causa como gracia. Pero está bien, hay día de cada cosa. Está bueno, claro. Pero no solo es que se celebra el Día de la Felicidad, que fue instituido por la Asamblea General de la ONU, en realidad en el año 2012, yo dije que el año pasado, no, desde 2012, o sea que ya hace 8 o 9 años, porque se busca ponerse de manifiesto la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de las personas y la importancia de que se incluya la felicidad como políticas de gobierno. ¿A quién designaría usted como ministra o ministro de la felicidad en la República Argentina? Y si yo te... O sea, ¿así rápido? No, sí. Y a Marta. ¿A Marta Minujín? Obvio. Bueno, esa puede ser una consigna. Me parece que los que están en esos cargos no se están esmerando mucho porque así sea. En general en el mundo, digo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿podríamos poner como consigna? Imagínate si fueran todos artistas los que conduciesen las políticas del mundo. Estaría bueno. Estaría bueno. Sería otro mundo. Yo le propongo a quien está ahí en la sintonía que, como consigna para participar acá del programa, si tienen ganas, que bueno, que digan algo en función de esto. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué políticas debería implementar un gobierno para apuntar a la felicidad del pueblo? ¿A quién designaría? Yo creo que primero y principal, el garantizar laburo y el cumplimiento de todos los derechos básicos, universales, para primero niños y niñas y después para los adultos, ¿no? Uh-huh. Ahí yo creo que ya hay una gran cantidad de felicidad que sería proporcionada por esas cuestiones básicas. Está muy bien. ¿A usted, Rodri? ¿Se le viene a la mente? ¿Qué políticas podría implementar un gobierno para satisfacer la necesidad de felicidad del pueblo? No sé, se me ocurren demás cosas, pero básicamente hay prioridades antes de que justamente satisfacer las necesidades básicas del pueblo en general, ¿no? Por ejemplo, garantizar la alimentación principalmente en países productores de alimentos. Uh-huh. Uno con la panza llena puede empezar a estar contento. Claro, totalmente. Esto que hablábamos antes, el agua. Uh-huh. ¿No? Y bueno, también la financiación aún completa, digamos, de las artes, ¿no? Porque es la forma de dispersarse, qué sé yo, volver a tiempos en que se fomentaba más el deporte. Uh-huh. O habían torneos que se fomentaba más las actividades de ocio, y de dispersación. Uh-huh. Yo creo que ahí en eso es lo que acompaña la felicidad. Es importante el trabajo, pero también el ser no un hombre que o una mujer, una persona en general que trabaja para vive para trabajar, sino que no, totalmente. Creo que esa es la clave de la felicidad. Yo no me refería a eso, sino tener como esto que es básico garantizado, ¿no? Si uno y una tienen, bueno, laburo y tiene como esta cuestión básica ya como resuelta, bueno, se puede dedicar a hacer un montón de otras cosas que están buenísimas. Igual también me parece que si la mayor parte de la gente laburara de lo que le gusta, también el mundo sería otro. Creo que la mayoría no hace lo que le gusta, entonces también eso genera una infelicidad en la sociedad que se siente, se vibra. ¿Qué política podés aplicar ahí? Y bueno, ahí sería una cuestión más que todo, que toda, esencialista, que toda, más un, no sé, qué sé yo. Claro, que sí. Toda actividad sea bien remunerada. Por supuesto, eso estaba, claro, estaba incluido. Claro, que todo, pero absolutamente en mi pedido. Bueno, da para podríamos largo, hablar toda, ¿no?, la mañana. Sí, sí, da para, sí, largo, sí, si querés, sí, participar ahí desde donde estés en la sintonía, lo puedes hacer, 3544-570127, en este Día Internacional de la Felicidad. Le digo, tengo un tema musical para cerrar este bloque, es un temazo, y tiene que ver con la fecha de hoy, porque en 1960, el artista en cuestión... Me encanta. Sí. Sí. Salía de servicio militar e iniciaba sus grabaciones de estudio. Uh-huh. El primer tema que plasma, que lleva a estudio y lo graba, es este. Con este tema obtiene fama mundial. ¿Sí? Por la manera de cantar y la manera de bailar. Sus caderitas. Vamos arriba con Elvis Presley y este temazo. Shake an apple off an apple tree. Shake a shake of sugar, but you'll never shake me. No siree. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair. Squeeze you tighter than a grizzly bear. Yes, sirree, oh. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear it apart. I'm gonna take a tiger for his daddy's side, and that's how love is gonna keep us tied. Oh yeah. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. I ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear us apart. I gotta take a tiger from his daddy's side, and that's how our love is gonna keep us tied. Yes, sirree, oh. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm... Poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.